conociendo a Camila Quiroga. Camila Quiroga fue una actriz de cine y teatro argentina que obtuvo trascendencia internacional en Europa y América, en una época donde conectarse con el resto del mundo era más difícil que en la actualidad. Nacida como Camila Josefa Ramona Pacera en la antigua colonia entrerriana, conocida como Villa Libertad, lo que actualmente es la ciudad de Chajarí, el 19 de marzo de 1893. Camila Quiroga supo cautivar en los escenarios nacionales e internacionales, especializándose sobre todo en lo criollo, lo rural y lo pintoresco, estilos que representó con gran maestría, logrando más allá de la Argentina consagrarse en los teatros y salas de cine de Europa y Norteamérica. Era nieta de Constantino Salteri e hija de la uruguaya Constanza Salteri y el italiano César Pacera, oriundo de Turín, siendo la tercera de cuatro hermanos. El nombre Camila fue por su abuela paterna y el de Josefa por haber nacido el día de San José. Cursó sus estudios primarios en la escuela de Villa Libertad y luego decidió trasladarse a Buenos Aires para comenzar una carrera como actriz en el año 1906. Y allí despertó su vocación teatral, comenzando en un grupo teatral vocacional donde la descubrieron Armando Discépolo y Rafael de Rosa, iniciándose el nacimiento de una estrella. A los 17 años salió en gira con la compañía del actor español José Tallaví y, estando en Rosario, se incorporó a dicha compañía Alfonsina Storni con apenas 16 años. Luego formó parte de la compañía de los hermanos Podestá, estrenando con Las Alas Rotas de Emilio Berisso, que alcanzó 350 representaciones. Se casó con el actor Héctor Quiroga y formaron su propia productora llamada Platense Films, adoptando como nombre artístico el apellido de su esposo. Juntos realizaron una gira europea y se destacan exitosamente en España, Portugal y Francia. Debuta en el cine en 1915 con Mariano Moreno y La Revolución de Mayo, siguiendo en 1916 con Hasta Después de Muerta, Viviana y Resaca. Luego en 1917 actúa en Hasta Dónde, Los Habitantes de la Leonera, Tierra Argentina, Dios te bendiga y Por mi bandera. En 1919, Camila, su esposo y el director francés Georges Benoit se asocian, constituyendo la productora Quiroga Benoit, y estrenan su primer filme, que fue Juan sin ropa, inspirada en el Santos Vega de Rafael Obligado. El estreno ocurrió el 7 de enero de 1919, el mismo día en que comenzó en Buenos Aires la recordada Semana Trágica, con la represión y masacre sufrida por el movimiento obrero argentino, en la que fueron asesinados cientos de personas por la policía montada, acción que casualmente se demuestra en la película. Surge así la vigorosa figura de una actriz notable de vasta cultura, elegancia y sensibilidad. Camila Quiroga participó en el cine argentino filmando 9 películas desde 1915 a 1919 y se alejó de las cámaras para luego retornar en 1937 con Viento Norte, bajo la dirección de Mario Soffici, junto a Enrique Muño, Elías Alipi y Orestes Caviglia. Y en 1941 filma 20 años y una noche, de Alberto de Zavalía, con Pedro López Lagar y Delia Garcés, que sería su último trabajo. Tanto en teatro como en el cine, Camila Quiroga trabajó con destacadas personalidades. Aparte de las ya nombradas, actuó junto a Carlos Gardel, Blanca Podestá, Florencio Parravicini, Lola Membrives, Pablo Podestá, Orfilia Rico, Pedro Quartucci y Alfonsina Storni. A lo largo de su exitosa carrera, Camila Quiroga recibió variadas distinciones en Portugal, México, Cuba y Chile, donde Gabriela Mistral le ponderó como la primera mujer en considerar a Latinoamérica como una sola tierra, siendo una de las fundadoras de la Asociación Argentina de Actores. Entre las características artísticas notables de Camila Quiroga estaban su voz, la simplicidad de sus gestos y un acento argentino de una gran dulzura. Trabajó en radioteatros entre los años 1930 y 1945. Su hija, Nélida Quiroga, heredó sus cualidades y desde muy joven también se convirtió en actriz y está radicada en España. Cuando tenía tan solo 56 años de edad, Camila Quiroga falleció el 28 de febrero del año 1948 en la ciudad de Buenos Aires y sus restos descansan en el cementerio de La Chacarita. En el año 2008, el realizador Gerardo Panero preparó un filme documental biográfico sobre la vida de Camila Quiroga titulado La revelación de nosotros mismos, contando con la investigación de Claudio Hermosa, quien fue autor del libro sobre su vida titulado Camila Quiroga, Glorias en vísperas del olvido. Esta recordada actriz forma parte del Salón Mujeres Entrerrianas de las Casas de Gobierno de Entre Ríos. En su casa natal de Chajarí, una casona antigua construida a fines del siglo XIX por su abuelo Constantino Salteri, funciona el Museo Camila Quiroga, inaugurado el 8 de enero de 1978 y consta de 11 salas, donde se puede apreciar diversos objetos muebles, armas y todo tipo de reliquias que hacen a la historia del lugar, entre la fundación de la ciudad, las instituciones, el ferrocarril, la empresa de energía, bancos, el correo y el radio club. Todos están representados por medio de elementos que los caracterizaron y que al día de hoy son rastros elocuentes del pasado. Así y de esta manera homenajeamos y conocimos a Camila Quiroga, una gran actriz argentina nacida en Colonia Libertad, que hoy día es la ciudad de Chajarí.